Oscar, ¿con quién? Muy contento de estar aquí en este escenario del metal, junto con grandes bandas. La verdad que es una alegría muy grande. Año tras año, cada vez mejor este lugar. Muy feliz de estar aquí. Para que lo mataran. Oh. Solo. Muy agradecidos a la vida por estar vivos. Y todavía con muchas ganas de rockear. A ver qué se la liga. Gracias. Queremos decirles a todos ustedes que vienen de diferentes lugares del país, no importa de dónde vengan, cuán lejos vengan, pero lo importante es que han venido aquí a un lugar, y hay un lugar en Argentina donde el metal, el rock, verdadero rock, tiene un lugar, y es este lugar. Y están todos ustedes muy bienvenidos a disfrutar del rock que se hace aquí en Argentina, en este país. Estamos muy, muy contentos de poder compartir escenarios con Treloco, con Orcas, con Malón, con la gente de Anthrax también, que hoy son nuestros visitantes aquí. Vamos con un clásico del Plan Mundial para la Destrucción, el tema es Rescatando lo Perdido. Gracias. Vamos ahora con un clásico de clásicos de Lobos y el tema es Ven a la Eternidad. Esclavos de sus mentes. ¡Oh! Terminando el show, dar el espacio a la gente de Malón. Queremos agradecerle a Juan José Palazzo y a toda la producción aquí del Cosquín, que nos han servido de verdad, nos han asistido, nos han hecho sentir mejor que en casa. Gracias a todos, a Martín, a Gustavo, a toda la gente que trabaja, que ustedes no ven, que están aquí en el escenario tratando de hacer lo mejor para que ustedes reciban lo mejor. Hoy realmente el Cosquín del temático creo que es el mejor. Siempre. Ojalá sigan así, de verdad. Muchas gracias. Vamos ahora despidiéndonos con el como relámpago en la oscuridad.